España. Cuando veo que se me abren las puertas, cuando rap hacen rap, quieren rap, tienen siempre más. Rap viene, rap siempre más. Vertidésimas que albratan, solo bastan, solo acaso con ricardo, más allá que ya no habrá quien nos podrá. Ya sabes dónde buscar, encontrar calidad, y el más allá es encontrar la crema. Por buscar conexión, la gran familia, ahora en reunión, míranos, es el estilo. Poner la guita en este gran pastel y sirve bien, con mi gente bien, que vaya bien, que suene bien, joder. Me gusta cuando las cosas salen bien, donde dos, tres de tres, sepa y si ve, vuelve a ver. Con quién es saber, los del dos y el cerro. Y es que dice que la pide un sueño. Hoy estallo en mi vida, la gota ya colmado, paso de fracasos, malos tragos superados, envidias desatadas, acompañadas por frías miradas, causa de espasmo, emocionales, llamando celebrales. De aquí a la plazuela San Miguel, acompañado hoy por litros de cubata, intentas criticarme mi alcoholismo, haciendo yo el que llena los aforos y complejos, dulce olor añejo entre mis dedos, y junto a ellos, con mi autoestima casi pato hasta en la luna, todos a una, después de haber bajado por ríos de plata, fui sobrenombrado como experto, por cada rima que brilla en mis textos, acompañado de mil pavos, el quiero, hermano, el cama, y estos dos borrachos sé que siendo dos, no hay competición, pero siendo más de cinco, la élite y el ritmo. Cuando se habla de rap en España, no hay límite, cuando veo que se me abren las puertas, no hay límite, cuando rap hacen rap, quieren rap, quieren siempre más. Viene rap siempre más. Cuando se habla del rap en España, no hay límite. Cuando veo que se me abren las puertas, no hay límite. Cuando rap hace rap, quieren rap, tiene siempre más. Rap viene rap siempre más. Solo sé que hoy es el día en que podemos cambiar de rutina y cambiar las cosas. Sentarme a mirar cómo pasan con solo un dedo, mover a masas y que sigan tu camino y no pregunten. Lejos de mi ciudad están las cumbres que pisé y son costumbres, porque no cambié mi destino a ser elegido. Porque un extraño se convierte en amigo si está contigo, porque hoy decido la ruta a seguir y estoy tranquilo. Nuevos días, nuevos tiempos, en mi haber decían y mentían, y ya no es hablar por hablar, es crear palabras mientras miran. Es querer seguir subiendo la escalera, no termina nunca. Apostar por tres opciones diferentes o ser más exigente, disfrutar del momento adecuado, educadamente siempre. Nuevos retos siempre, nuevos temas siempre con mi gente. Disfruta de mi mente mientras imagino cosas que me hacen ser diferente. Es saber crecer, es saber seguir hablando cuando lo hice bien. No perder, no caer, es mi ley. Es poder hacer cosas que nunca entenderéis. ¿No lo veis? Ahora el trono está en ya face. Ja, sabéis, correr, gritad mientras podéis. Porque ya no es andar por andar, es crear caminos mientras miran. Es un boli y un papel, mi suficiente autoestima. Y es saber mezclar bolínico, adrenalina. Y es a la vista para el lado que la llevo fina. Escalaremos una cima, llevada a la tarima. Por la cara sur, donde estés como tú no pudieron. Solo genios consiguieron llegar, besar, tocar y rimar al cielo. Es la meta que se marcó un buen MC, aunque tenga que sufrir, sí, por el camino. Y fueron tipos como Pan y Genio, compañero de este gremio, son borrachos de los buenos. ¿Quiénes criticó? Yo, dueño del micrófono. ¿De qué pasó cuando solo escuchen esta voz? Oz, mago de Oz, no, borracho de Ronson. Agarro el micrófono y araño sin perdón. Puso una acá en el cielo con mi estrella, como un tercio de intemperie, aquí controlo mi parcela. Soy borracho de rap, soy un alcohólico más. Controlas la mierda que anda y a dónde vas. Miras mis espaldas, bien resguardadas de batallas. En el sur las mareas son muy bravas, la batalla está ganada. Tu boca está callada, mi gente está garaña y mi amigo está gechana. Mira al cielo y veo ángeles caídos preguntando por el trono, quieren pedir asilo. Este hilo del micrófono, los platos son vinilos del árbol al micro. Y no compito, ya está todo dicho, y compito guacapela con un micro. Cuando se habla de rap en España, no hay límite. Cuando veo que se me abren las puertas, no hay límite. Cuando rap hacen rap, quieren rap, quieren siempre más. Rap viene rap siempre más. Cuando se habla de rap en España, no hay límite. Cuando veo que se me abren las puertas, no hay límite. Cuando rap hace rap, quieren rap, quieren siempre más. Rap viene rap siempre más. Me pusieron un castigo al llegar a la tierra. Cerrar todo el campo de odio y de hierbabuena. La ira es mi aliada, tan roja mi espada, la mirada rajada y en mi trono con el quero doy la talla. Me cerraron las puertas de mi imperio, pusieron en mi contra mensajeros del infierno y añadieron: me fumaste la hierba, me viste todo el whisky de la tierra. Lo hice para encontrar mi libertad, mi alma la descansa en bares, ya encontré mi paz pisando aforos, caribeño Marlboro, de cuento soy el lobo, por todo el oro del globo no vendo mi tesoro. Y me pregunto, despertaré del sueño, soy dueño del despierto, desierto del invierno por el calor del infierno. Solo me diferencio del diablo porque no tengo los cuernos. Recibieron mi oferta, me llamaron para ser el nuevo rey de las tinieblas. El sabor del engaño lo llevo en mi lengua, genio es el que enseña, la crema de la crema, Belcebú o Satanás, ¿quién me salva de la quema? Morena pa' mi colmena, te quitaré las penas, aquí tienes al sol rodeado por tu estrella. Echando a un lado, pavo, que viaja con primera. Sean bienvenidos a este reino, pisad mi suelo. Desde la plazuela, mi terreno, alzamos el vuelo. Los niños veneno, como siempre, para cogerla de nuevo. Este es mi calendario, este es mi calvario. Hoy es viernes, algo nuevo en mi diario. Joder, mirad quién viene. Steady boys con mala fama que corren despacio, pero ten rimas granadas a la estrada. Puedo demostrarte que gano el combate, puedo demostrarte, porque señoras y señores, quiero pegar fuerte, quiero que el mundo se entere. Me buscáis, que esperen. Una vez más, consigo retarte. Una vez más, por supuesto, ya Chiclana quiere el primer puesto. Dejamos que los niños tengan los huevos bien puestos.